Si no es conito, dale banda a eso. Los monos me frenan porque yo pinto delincuente. El alcalde me iluminó para que me suelten esa gente. Profu con el metal dispuesto a que me canten 20. Diablón, diablón, chugi, que desgranan gente. ¿Qué tú quieres? Que te mate, que agarre y me desacate. Que te parta todos los huesos en la esquina con un bate. Que te frene con un hierro y el casco te lo machaque. Para que frene zarandado, háblame pila y disparate. Diablón, diablón, chugi, que desgranan gente. Diablón, diablón, chugi, que desgranan gente. Diablón, diablón, chugi, que desgranan gente. Profu con el metal dispuesto a que me canten 20. Diablón, diablón, chugi, que desgranan gente. Diablón, diablón, chugi. Diablón, diablón, chugi, que desgranan gente. Si me quito el altitaje, tú no aguantas la presión. Diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, chugi, que desgranan gente. Diablón, diablón, chugi, que desgranan gente. Diablón, diablón, chugi, que desgranan gente. Me quito el altitaje, tú no aguantas la Oye, presión. Si robando te rompí, yo no opino, no sé de eso. Suena como Tochiva, manito, yo no ando en eso. Aplicándola sin nada, imagínate con un par de pesos. Tú eres dique la parita y tu gata me baja el queso. Y hablan de lealtad cuando cantan en un tema. Pero en la vida real son perras sin asumar. Y de papá Dios yo espero todo en rolo uno y paro high. Aunque me sobren la gana de cargarte un peine entero. ¿Qué tú quieres? Que te mate, que agarre y me desacate. Que te parta todos los huesos en la esquina con un bate. Que te frene con un hierro y el casco te lo machaque. Pa' que frene zarandado, háblame pila y disparate. Diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón. Diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, diablón, chugi, que desgranan gente. Diablón, diablón, chugi, que desgranan gente. Diablón, diablón, chugi, que desgranan gente. Profu con el metal dispuesto a que me canten 20. Profu con el metal dispuesto a que me canten 20. Profu con el metal dispuesto a que me canten 20. Si no es conito, dale banda a eso. El movimiento paralelo, guardo calle, tengo guarreco. Dale más la ciencia, chimba. Kelly Music, para de para.